Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 393 Horda Bacala. Este que les habla es Giovanni Rodríguez, Sparrowulf en la casa, y hoy conmigo el tipo que te las sabe todas. Si no se las sabe, se las inventa, te las batea él mismo. Piché y cachea, el hombre de la hora. Papo Sal, Alexander Alvarado, Alex Nation en la casa. ¿Qué es la que, Gio? Gente, espero que se encuentren bien. Saludos a todos. Sí, por aquí estamos, por aquí estamos, de, ya tú sabes, de llenando las bases como siempre. Ey, ya bases llenas y mire, toleteando por centerfield. Eso, digo, creo que eso es una expresión aceptada para los adeptos del béisbol. Bueno, si tú bateas por centerfield, eres bueno por... A eso es lo que me refiero. Sí, porque sacar, por ejemplo, cuadrangulares, o sea, home runs, y triples o dobles por center field, bueno, triples por center field, es bueno porque el parque, las medidas del parque, de los parques de grandes ligas y de la mayoría de los parques en el mundo, el center field es la parte más alejada o más lejos, ¿verdad?, del estadio. Si tú eres un toletero fuerte, bueno, y tú sacas palos por center field, papi, eres la host. Ahí está la host. Y es que la host, Alex, la host es la Horda Bacalay. ¿Tú sabes por qué, papi? Diga usted. 2,000 followers confirmados en nuestro canal de Twitch. Ay, bien. ¿Quién diría? ¿Quién lo diría? Yeah. 2,000 followers hype. Este pasado martes, estás escuchando el podcast hoy martes, pues, el martes de la semana pasada, logramos esa tremenda hazaña gracias a el apoyo, obviamente, de ustedes, nuestra querida Horda Bacala. Llegando personas que les gusta nuestro contenido y apreciamos los follows y toda la cosa, pero más que eso, apreciamos el hecho de que ustedes están ahí todos los días, o sea, apoyando. Es verdad que no tenemos los 2,000 todos los días, hello, eso es prácticamente irreal, incluso para canales mucho más grandes que nosotros, pero hemos notado definitivamente ese incremento en el apoyo presencial de todos ustedes en nuestras transmisiones de Twitch. Y, mano, estamos súper jepeos con eso, en ruta a Extra Life 2020, o sea, 72 horas for the kids. Alex, esto va a estar a otro nivel. Papi, eso está a la vuelta de la esquina, o sea, estamos escuchando hoy martes, o sea, lo que pasa, básicamente 2 semanas casi, para este tremendo evento, un evento que a nosotros, obviamente, nos llena de mucha alegría, de mucho orgullo hacerlo, porque obviamente es una gesta que entendemos, ¿verdad?, que es única de una comunidad, y más por un evento extra, o sea, porque pues por lo general son 24, maybe se a little push a 48, pero estamos hablando de 72 horas for the kids, o sea, wow, yo lo digo y me da como que wow, esto se logró el año pasado y vamos otra vez. Oh my god. Esto salía de control. No, definitivamente, como dice la promo que tenemos por ahí corriendo, nos gustó la vaina. Nos gustó la vaina y vamos otra vez. Definitivamente que sí. Si usted no ha visto la promo, pase por nuestro canal de Facebook, pendiente a Twitter, que de seguro va a estar circulando prontamente, pendiente a Instagram también, que también tenemos unas versiones por ahí bien chéveres que van a estar circulando en esas plataformas un poquito más cortas, ¿verdad? Esas versiones, que la de Facebook. Facebook aguanta un poco más de minutos, así que hay información más detallada audiovisualmente hablando. Pero lo importante es que usted no se pierda la acción que va a estar tomando lugar ese segundo fin de semana de noviembre. Y de paso, abriendo, ¿verdad?, aquí el podcast, hay que decirle a usted, si hay un podcast que usted no se puede perder, es el de la semana próxima. Hay muchas cosas pasando a la vez. Número uno, el sábado toca ese podcast en vivo, ¿ok? El sábado es 31 de octubre. El sábado implica que no solamente es 31 de octubre, sin fin de mes, sino que también es Noche de Brujas. Así que va a estar muy interesante que coincida Noche de Brujas, Nivel Escondido, en vivo, en nuestro canal de Twitch, con Alex Nation y Gatonejo. Y encima de todo, también va a haber nuestro acostumbrado sorteo para subs, mensual para subs, sí, donde se va a ir otro Bacalao Loot Box, mano. Increíble. Así que, y nada más y nada menos que el fin de semana antes de Extra Life 2020, en ruta a lo que promete ser un mes sumamente activo en cuanto a eventos de Extra Life, porque el maratón es ese fin de semana, el segundo fin de semana de noviembre, pero tenemos unas cositas cuajándose, están en la olla de presión y cocinándose a fuego lento en relación a Ghost of Tsushima. Esto, estamos en conversaciones estratégicas, ¿verdad? Con varias personas, y esperamos revelarle full ya para esta semana. Ustedes sabrán si se da o no se da. Estaríamos anunciando, ¿verdad? O fecha concreta de cuándo se va a dar en noviembre, o fecha concreta de cuándo se va a dar entonces eventualmente. Pero eso lo planteamos esta semana sí o sí. Sí, ¿no? Y dicho eso, también cabe agregar que no solamente, ¿verdad? Tenemos todo eso y tenemos el mega maratón de 72 horas por el 15 de noviembre. Hay varios compañeros de varias comunidades y varios compañeros de nuestro equipo de Extra Life 24/7 que también durante ese mes van a tener diferentes cosas pasando en diferentes fechas. O que próximamente vamos a estar anunciando eso por la plataforma de Facebook de Extra Life 24/7. Ale, espérate. Es que tú tienes todo eso bien anotadito por ahí. ¿Cómo que vamos a esperar y prontamente? No. Bueno, pero si tira la primicia aquí. Tira la primicia aquí. Bueno, pues, ¿qué es la que? Bueno, cuéntame. Sí. Ya que usted insiste y me lo autorizó, ya que usted es el director de esta nave hoy. Mira, les tengo por aquí. Por ejemplo, en el mes de noviembre tenemos... Ah, espérate, estoy mirando la fecha que no es, sorry. Estaba mirando octubre. Es que octubre también ha sido un mes... Empaquetado. Sí, que han habido varios eventos de compañeros y de comunidades, ¿verdad? Que están apoyando lo que es el movimiento de Extra Life. Ok, ya aquí llegamos, gente. Mire, noviembre arranca de una manera... Bueno, arranca espectacular. Y arranca, obviamente, con el segundo fin de semana del mes... El nuestro tremendísimo evento de 72 horas for the kids acá en Nivel Escondido, desde el 6 a el 8. Arrancamos a las 8 de la mañana y terminamos el lunes a las 8 de la mañana. También tenemos por ahí que el 18 de noviembre, esto es miércoles 18 de noviembre, hasta el momento nuestro compañero es Grand Surfing Boy de Twitch Show Puerto Rico, va a estar haciendo su maratón for the kids de 24 horas ese día, el miércoles 18 de noviembre. Luego es el, obviamente, el maratón se extiende hasta el jueves, ¿verdad? Porque es 24 horas. Luego tenemos que el viernes 20 de noviembre tenemos el maratón de 24 horas de nuestro amigo de equipo, el señor Deep Proof. Lo consiguen en Deep Proof TV, ¿verdad? Deep Proof Yourself. Va a estar jugando For the Kids por 24 horas. Dicho eso, también tenemos un maratón de 12 horas de nuestros amigos Nicole J y Mr. Player Juan. Esto va a ser el sábado 28 de noviembre, ¿verdad? Pero ese lo dijiste mal, no lo gritaste. Te lo gritaron a ti. Ah, verdad. tengo que usar letras mayúsculas. ¡Sí, maratón! ¡Tenemos maratón! ¡Y vamos a comer dona! ¡Dona! Eso es lo que tenemos para el mes de noviembre, ¿verdad? Obviamente todas estas fechas, ¿verdad? Los compañeros ya han confirmado, pero siempre, ¿verdad? Pendiente a las diferentes redes sociales de Extra Life 24/7, por si surgen cambios o hay, ¿verdad?, cancelaciones y cositas. Los muchachos, desafortunadamente, en estos días han estado experimentando problemas con las conexiones de internet. Le pasó a Mr. Pérez Juan y a Nicole Diego, estuvieron haciendo pruebas, hoy todo corrió bastante bien. Nuestro compañero Vidium también ha tenido unos struggles brutales con el internet. So esperemos que para el mes de noviembre no suceda nada y todas estas comunidades que componen Extra Life 24/7 puedan hacer sus respectivos eventos for the kids. Y obviamente, gente, todos estos compañeros llevan ya prácticamente todo el año jugando, haciendo diferentes cosas for Extra Life. So, de verdad que esto simplemente es como que un poquito más, ¿verdad? Un bono de parte de ellos, un esfuerzo adicional, ¿verdad? Por jugar por los niños y buscar donativos en la medida que se pueda. Y es que nos gusta. Ustedes podrán decir, pero Nivel Escondido prácticamente los 7 días a la semana es for the kids. Yeah, we know. Sí, pero es que nos gusta. Si tuviéramos 8 días también. Exacto. Nos gusta. Vuelvo y repito, como dice la promo, nos gusta la vaina y vamos otra vez. Exacto. Vamos a repetir y esa es la que hay. Esa es la que hay. Sí, hay más compañeros extra lifers, ¿verdad? Que tienen pensados eventos o whatever y piensan que nuestra plataforma, entiéndase, el podcast les puede ayudar a diseminar la información. En toda confianza, nos dejan saber. Y con mucho gusto compartimos la información. ¿Está bien? Bro, no tienen que ser necesariamente del equipo de Extra Lifers 24/7, porque al fin del día, todos somos Extra Lifers, todos jugamos por la misma meta, que es levantar donativos para ayudar a los niños y niñas de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. O sea, que si ustedes necesitan un push, un anuncio, lo que sea, miren, en confianza, contáctenos y con mucho gusto le ayudamos y difundimos el mensaje por aquí. Claro que sí, ¿por qué no? It's for the kids. Y particularmente el día 7, que es el día oficial, el Game Day, sabemos que muchos Extra Lifers van a estar activos procurando recaudar la mayor cantidad de fondos posible, y eso está bien, bien GG. Así que éxito a todos en ruta ya. Y como dije, no se pueden perder el podcast en vivo de la próxima semana, porque usualmente se lo dedicamos a el tema de Extra Life y va a estar bien, bien interesante. Siempre es nítido retocar puntos importantes. Y aunque lo hacemos año tras año, siempre salen anécdotas nuevas, siempre sale información valiosa, esto que compartir, y es un podcast de verdad que se disfruta un montón. Mira, nota aclaratoria, se me olvidó mencionar, y fue mala mía. El 31 de este mes. ¿De octubre? De octubre, el compañero Kingly Pro también va a estar haciendo un maratón ese día, el sábado 31 de octubre. Entiendo que van a ser 24 horas también lo que va a estar realizando. Así que también, pues, ahí estamos dando la mención a nuestro recién compañero, porque él hace poco entró al equipo de Extra Lifers 24/7, primer año siendo Extra Lifers, so está pompeado con eso y le va a meter ese día. Y terminando de grabar el podcast en vivo de Nivel Escondido, nos vamos a ver a Kingly. Seguro. Y si no me equivoco, también Metaverse va a estar teniendo, ya que mencionaste octubre, va a estar teniendo, que lo comenzó hoy, precisamente vi el estreno de No Beast to Fear. Es un mini festival. Que va a estar teniendo los próximos 6 días. Y ¿cómo te digo? Hay un jueguito de números ahí. Hay un jueguito de números ahí con el nombre. Uh-huh. Así que, bien interesante el concepto. Muy clever, muy clever de parte de Metaverse. Ahí me sale la ecuación. Sí, seis días. 6 juegos. 6 días. Seis horas. Entonces, pues, No Beast to Fear. Le quedó brutal. Me suena a canción de Iron Maiden, no sé. Oh, sí. Así que, gente, esa es la que hay. Mucha acción Extra Lifer y, sobre todo, for the kids, por los niños y niñas de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Pero ahora sí, vamos para el show que tenemos empaquetado para ustedes esta semana. Esperamos que disfruten, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, y pasamos rápidamente a las noticias, gente. Arrancamos con que esta pasada semana, Alexandria Ocasio-Cortez, una representante estadounidense por el Partido Demócrata, particularmente por el estado de Nueva York, estuvo jugando Among Us junto con varios streamers sumamente populares, entre ellos Imane Pokimane, ¿cómo se llama así? Anis, Benjamín, Dr. Lupo, y con Hassan Abi Piker. Este stream estuvo tomando lugar y llevando los números de ese en vivo en particular, de esa transmisión en vivo vía Twitch, a 435,000 viewers. Pero esto es Twitch solamente. No hay números específicos del total de views real. Toda vez que habían transmisiones simultáneas y otros tantos miles también lo estaban viendo desde esas otras plataformas que también estaba streameando. Esta presencia de esta representante demócrata en Twitch se da como estrategia política para alentar y activar el voto joven en ruta a la contienda eleccionaria de la próxima semana en Estados Unidos. Ustedes saben que las elecciones acá, formalmente, el día de las elecciones es precisamente el próximo martes. No cuando se publique el podcast, el día arriba. Así que esa primera semana de noviembre la cosa está caliente. Hay mucha gente que está tratando de estimular el voto. Y pues, una plataforma que definitivamente llega a muchos jóvenes que pretende, entonces, utilizarse de manera interesante en cuanto a las políticas se refiere, es Twitch. Las elecciones anteriores también era la plataforma oficial donde se estuvieron transmitiendo debates presidenciales y toda la cosa, para que los jóvenes pues tuviesen acceso a esta información desde una plataforma que les fuese familiar. Así que hay mucha gente que estuvo como que, you know, escandalizados porque esto estuviese tomando lugar, particularmente con esta representante que es joven, esto tiene unas posturas algo radicales en cuanto a ciertos temas que tal vez pues otras facciones más tradicionales lo ven como una revolución total y toda la cosa. So, interesante cómo se ha ajustado, ¿verdad?, una vez más los paradigmas de la política. Y a mí, por lo que incluyo esta noticia aquí, es porque muchas veces a los gamers, ¿verdad?, se les tilda de un montón de cosas, se les estigmatiza, prácticamente como si no contaran o no fueran importantes. Si eso fuese una realidad, gente, políticos como él y como otros tantos, que también, por ejemplo, esto lo estaban discutiendo los muchachos de Cultura Secuencial, porque fue temprano en la semana que pasó, de hecho el martes pasado, esto que pasó, tomó lugar ahí mientras ellos estaban grabando, comentaron que creo que Biden tenía una isla de Animal Crossing. Acá como que, ¿what? Si Biden me prende a mí un Nintendo Switch sin ayuda, yo te pago. Pesito ahí, pa, encima, peso tras peso. O sea, son gente que tú sabes que no saben nada de eso, pero lo hacen obviamente para procurar la simpatía o llegar a los jóvenes, ¿tú me entiendes? Y si en serio no fuese un demográfico importante, pues ni siquiera le prestarían atención. Es que lo somos. Somos y somos un montón. Así que. Exacto. Y ahí para Alexandria, que estaba jugando ahí Among Us y aparentemente le estaba yendo súper bien, lo cual no es un buen indicio en una carrera política, porque pues obviamente es un juego de deception, mentiras y falsedades. Tú sabes, está validando que actually es muy buena política. sirve para eso. Muy bien. Sí, yo tuve la oportunidad de ver un cantito, ¿verdad?, de todo este evento que estaba pasando. Y prácticamente es eso, era buscando, ¿verdad?, llevar el mensaje de la importancia de votar. Por lo menos el poco tiempo que yo vi, ella como tal no se estaba promocionando en el stream. O sea, ella no estaba como que voten por mí, yo estoy ready para el cambio, yo los voy a poner al día. No, o sea, ella estaba jugando y los streamers también estaban de acuerdo de que esto era simplemente un movimiento para incitar y obviamente atrapar a esos electores jóvenes y recalcarle la importancia de lo que es votar, ejercer el derecho al voto y obviamente ser partícipe de una democracia, ¿verdad? Y de un sistema de donde tú escoges, ¿verdad?, cómo va a ser las riendas de tu país en los próximos 4 años. O sea, esa prácticamente fue la consigna. Como te dije, yo por lo menos el poco tiempo que vi, yo no vi ningún tipo de autopromoción en este stream en particular. A los streamers después me enteré. Por ejemplo, a streamers como Dr. Lupo, al tipo le cayeron encima unas cuantas personas, o sea, por ese stream de que, o sea, como que haciendo alusiones de que él estaba como que a favor y que eso, okay, y él tuvo que aclarar y mareó un montón de gente porque le insultaron al tipo con palabras fuertes y todo. Y le digo, mira, yo acepté participar en ese stream porque yo también, o sea, estoy de acuerdo en que la gente tiene que votar. O sea, la gente tiene que votar, tiene que ejercer su derecho al voto, tienen que escoger el camino, el rumbo que quieren que este país lleve. Yo no estoy ni a favor de ningún partido ni de otro. Exacto, yo no estoy favoreciendo a ningún partido en particular, ningún líder. Simplemente yo quiero que mi gente como yo, jóvenes, decidan el futuro del país. Y eso fue una... Y muchos dijeron, mira, esto simplemente fue, o sea, es como, me recuerdo mucho la promoción, ¿te acuerdas de MTV, de Rock the Boat? Que también ellos, MTV, estuvo inactivo en esas épocas, sí, para que los jóvenes votaran, o sea, usando la música y mandando el mensaje de que go vote, o sea, rock the boat, o sea, vota por quien a ti te dé la gana, pero no dejes de votar, o sea, no pierdas tu derecho. Sí, mano, había, como te dije, siempre hay backlash, que sea mezclando gaming con política, bla, bla, bla. El gaming es lo que está ahora y es lo que le gusta a un montón de jóvenes. Ahí va a estar la política. O sea, eso de que, no, mantén la política por allá, go back, siempre ha estado, ¿me entiendes? Siempre ha estado de alguna manera u otra, porque tú crees que realmente había tanto apoyo a grupos de en Puerto Rico, por ejemplo, de Nova Trova, como Fiel a la Vega, o Haciendo Punto en Otro Son en su momento, uh-huh, etcétera. O sea, eran grupos que, musicalmente hablando, le llegaban a los jóvenes, tú sabes. Exacto. De igual manera Roy Brown poniéndole música a los poemas de Juan Antonio Correger y toda la cosa. Entonces, you know, hay mucho de eso, de ese bagaje desde antes. Y nosotros en Puerto Rico, ¿verdad?, tenemos una idiosincrasia quizás un poco diferente a otras culturas, pero siempre ha estado ahí. O sea, en algún momento dado, pues un ejemplo que di, hablando con los muchachos de cultura, Rosselló bailaba la Macarena, bailaba malísimo, pero uh-huh, había un montón de adeptos de él que se volvían locos cuando bailaba la Macarena. Y era lo que estaba pegado. Y era, exactamente, era lo que él hacía, era su gimmick. Esto, de igual manera, allá estaba Aníbal bailando el alacrán, la misma baila. O sea, siempre era con eso, sacándole punta, ¿verdad? Algo que se vieran jóvenes, ¿me entiendes? Porque no, típicamente no son jóvenes, pero que les acercara a esa vibra de juventud. Rubén hizo lo propio en la playa, ¿tú me entiendes? Él acampaba y toda la cosa, y no es que él fuera un gran playero, habían vacilones que hasta... Y que cuenta la leyenda que dormía en la carpa y whatever, pero con aire acondicionado en la carpa. Entonces, había siempre, ¿verdad?, esa espinita de que el político, o más bien la política, se va a mover donde sea que consiga el voto. Y no les extrañe que pues esto siga pasando con mayor frecuencia, toda vez que si este conglomerado de jóvenes en edad de votación realmente consumen Twitch con los números, o plataformas como la de Twitch con los números que Twitch refleja, uh-huh, pues llegan quizás hasta más que en una cadena tradicional, porque vamos a hablar claro, ahora mismo somos muy pocos, son muy pocos los hogares que mantienen cable TV, por ejemplo. Ahora mismo usted está chilling pagando los streaming services, no le hace falta cable TV, pero para nada. Entonces, obviamente, esta gente pierde la audiencia, so, se tienen que reestructurar definitivamente para llegarle a... Reinventarse. Exactamente. Sí. Y ahí está la cosa. Muy de acuerdo con eso, mano. Pero ahí le vamos, gente, la carrera por el liderazgo de los países. Oh my God, ni modo. Yes. Bueno, vamos con nuestra próxima noticia. Y gente, mano, hay que prender una vela. Y, ¿verdad?, preparar el novenario, ya que, pues, lamentablemente pasó a mejor vida la carne de Steve. Sí, bueno, por favor, inserte música de velorio aquí en este momento. Sí, gente, como así lo están escuchando, dice, ¿por de qué ya lo está hablando Alex? Mire, gente, lo que pasa es lo siguiente, ustedes saben que recientemente hubo un update para Super Smash Bros. Ultimate, en donde se incluyó, ¿verdad?, unos personajes del juego que le encanta a Gio, Minecraft. Sí, sí. Fueron excursionando, ¿verdad?, en este universo de Super Smash Bros. Ultimate. Y, ¿verdad?, obviamente, pues todo cool. Le añadieron estos personajes con mecánicas del juego, ataques, ¿verdad?, como la temática del juego y todo esto. El único problema es que los jugadores se dieron cuenta de algo medio extraño. Ustedes saben que en Smash Bros., cuando usted gana, ¿verdad?, sale en la pantalla el personaje que usted utilizó para ganar, ¿verdad?, como que una escena como de celebración, y está su oponente pues felicitándolo, aplaudiéndole, qué sé yo qué. Los jugadores se percataron que de la forma como aparece Steve en la pantalla de celebración, se notaba algo extraño, y es que Steve salía con el afamado pedazo de carne que en el juego usted consume para subirse vida y los corazones. El problema no es ese, el problema es que en la posición que aparece el pedazo de carne y la forma que tiene hace similitud a un objeto fálico, ¿verdad? Un objeto fálico erecto. No tengo que dar muchos detalles, ya saben por dónde voy. Y la gente se dio cuenta y dice como que, what the hell? Entonces, de ahí salieron un montón de memes, imágenes, videos, un montón de cosas, y obviamente Nintendo, que con nada tiene, que tratan de mantener un ambiente en sus juegos kid family friendly, pues rápidamente llamaron al Bacalator de nivel escondido para que diera un marronazo a la carne de Steve para banearla. Yo pensé que era para ablandarla. machacarla como el bistec. Y le machacaron el bistec a Steve. ¿Ok? Ya Nintendo pachó, ¿verdad?, el juego de Smash Bros. Ultimate para que si usted gana utilizando a Steve, no se vea más la carne, gracias, de Steve. Gracias. Pues miren, banear el maldito muñeco ese y ya. Lo tienen que sacarle. Bueno que les pase. Bueno que les pase. Ya, obviamente, las comunidades y los memes no se han hecho esperar. Hay uno en particular que utilizaron la promoción que se utilizó para Endgame de Avengers, en donde pues ponían los Avengers que habían fallecido en Infinity War, ¿verdad? Y ponían Avenge the Fallen, pues ya pusieron el canto de carne de Steve. Oh my God. Con el Avenge the Fallen. Sí, Avenge the Fallen. O sea, bueno, es que de verdad fuera de relajo. Tú es Limine. Y de verdad, la forma en donde está, parece algo raro. O sea, se parece algo que Surfing se babearía. Yo no lo vi raro, yo lo vi ya como que se ve, pero se ve censurado, porque como eso es pixelado anyways, uh-huh. Yo veo como que hay algo, pero como que está blurry, ¿me entiendes? Yo... Él es todo un censorship, él está la todo gente, censurado. La gente tiene que tener imaginación pa el asunto, ¿me entiendes? Sí, es subjetivo donde está, es como que sí, you know. Y probablemente, vamos a ver claro, probablemente por eso mismo lo dejaron así. Uh-huh. Que saliera inicialmente para llamar la atención. Pero ya, por mí que baneen a Steve y a Minecraft y la madre que los parió. Bueno, que les pase por mezclar un buen juego con un juego bien mierda. Así que, nada, que descanse en paz el pedazo de carne de Steve. Bueno, pasando de noticias donde se entierran y otros que se elevan en todo acá sacando del olvido. Disney Plus anunció que se dispone a revivir a Willow en modo de serie. Willow, de 1988, trata sobre el rescate y protección de una bebé, parte de una profecía en un reino de fantasía, donde un grupo de misfits une esfuerzos para enfrentar la maldad de una reina bruja en poder de la corona del reino, ¿verdad? Y en busca de lograr la paz y un reino justo para todos. Pero el show se va a desarrollar años después, donde termina la película, y va a contar con parte del elenco original, particularmente con el regreso de Warwick Davis, quien dio vida al personaje principal de gran corazón y valentía, pero de escasa estatura y stats de Rich de ataque cuerpo a cuerpo, que da nombre a la historia, en otras palabras, Willow. Uh-huh. El escritor original va a ser parte de la producción como consultor, pero se asegurará de que el show no va a ser un run nostálgico, es decir, esa no es su objetivo, sino que van a procurar producir o introducir nuevas historias en desarrollo adicional de personajes en un approach para fans del film como para los newcomers por igual. John Chu va a ser el director del piloto y productor ejecutivo de la serie. Este director estuvo a cargo de Crazy Asians, algo así, pero es bien fan de Willow, a nivel de que su hija en vida real se llama Willow. Le puso así en honor a la película. Al momento de esta nota no hay fecha preliminar de estreno para esta serie, pero pues again, se sabe que iría directo a Disney Plus. Y hay que ver qué tanto cariño le van a poner a esta serie, qué tanto budget va a tener, porque un mundo de fantasía bien trabajado dentro de Willow se presta para un muy buen material fílmico, ¿verdad? Toda vez que lo hagan adecuadamente, recordando que este film lo trabajó George Lucas prácticamente saliendo de todo el exitazo de Star Wars, pues trabajando esta historia que llevaba tiempo en su imaginación, pero que la trabajó pues años después, y trae un mundo donde, you know, te puedes encontrar de todo. Así que yo creo que si lo trabajan bien, Alex, me llama la atención el concepto. Oh, a mí también. A mí me llama mucho la atención. A mí me encantó Willow, y me encantaba mucho todas estas películas de esa época, ¿verdad? De estas temáticas de fantasía. Puedo traer, pues, obviamente Willow, Legend, que me encanta un montón. A otro nivel. Sí, y muchas de esas películas que hicieron en esa época. So, me apuntaría por una seriecita así de Willow, y más si es continuación de la historia original. GG, suena súper bien. Espero que haga un buen trabajo con eso, mano. Looking forward to. Excelente. Me too, me too. Bueno, pues de noticias agradables vamos a noticias un poquito más medias controversiales, ¿verdad? Y obviamente en el mundo de Twitch nada todavía es seguro. O sea, de un cambia constante de normas, de leyes, de en fin, un montón de cosas. Lo más reciente es, gente, que vuelven otra vez los problemas con los DMCA takedown, o los llamados strikes por uso indebido de material con derecho de autor, o los famosos copyright infringement, ¿verdad? Que hacen algunos streamers en sus canales. Esta semana, ¿verdad?, Twitch estuvo mandando un comunicado a varios creadores de contenido en su plataforma, en donde estaban removiendo, sin el consentimiento del streamer, material que se entendía que estaba violando las leyes del Digital Millennium Copyright Act, o el DMCA. Y le removieron todo ese contenido, o sea, videos, clips que tuvieran en sus canales que estaban violando esta ley, pues fueron removidos sin ningún tipo de aviso. Esto, pues, obviamente, ¿verdad?, ha despertado un poco, ¿verdad?, la incomodidad y el enojo de muchos streamers, específicamente streamers grandes, en donde mucho de este contenido, pues, son creados por sus fans, ¿verdad?, por sus seguidores, o mucho de este contenido es creado por ellos mismos, que luego, pues, eventualmente comparten en otras plataformas. Y mucho de este contenido de estos streamers son videos y clips de hace mucho tiempo, o sea, que prácticamente esto se podría entender como un tipo de bodega o de archivo histórico de estos streamers, y lamentablemente muchos de estos videos o clips han sido removidos. Muchas de las molestias y peticiones es que, por favor, ¿verdad?, se notifique al streamer para que el streamer, pues, pueda hacer lo debido, ya sea descargarlo, guardarlo en su computadora, eventualmente borrarlo de la red y cosas así. Esto ya había pasado durante el mes de julio, y de hecho también lo discutimos aquí en Nivel Escondido, yep, referente a estos takedowns, ¿verdad?, estos tumbes que está haciendo Twitch de este material. La cuestión es que obviamente ellos han estado bien, bien fuertes con esto, y obviamente canales que no sigan esta regla o que sigan violando este acto, pues se están sujetos a strikes, inclusive hasta bans permanentes de la plataforma, ¿verdad? Eso obviamente es un riesgo, y más cuando son streamers, que este es su trabajo, o sea, que viven de esto, este es su trabajo full, y que tengan que tumbar un canal por usar una cancioncita o algo durante una transmisión, es triste. Obviamente, como dije, esto ya venía sonando hace tiempo. Ya han salido muchas opciones para los streamers que les gusta utilizar, por ejemplo, música. Pues hay ya muchos servicios que te proveen música completamente gratis, sin ningún tipo de violación al acuerdo del DMCA. Así que tienen que moverse. Twitch también envió un comunicado de support en donde, pues, están todas estas herramientas, recalcando otra vez lo de la ley, ¿verdad?, lo que pueden y no pueden utilizar en sus live streams y en su plataforma. Inclusive han creado aplicaciones para que los streamers bajen los videos, ¿verdad?, los archivos de sus streams, y no los pierdan, o que, ¿verdad?, sean víctimas de ser borrados de toda la red, de todo el internet, y que no se puedan accesar nuevamente. Eso hay que tener mucho cuidado. Me acuerdo cuando esto explotó, nosotros acá a Nivel Escondido, pues, tomamos cartas en el asunto. Se han hecho varios eventos que sí se ha utilizado música, pero esos eventos tan pronto se han terminado han sido borrados. Forever. Uh-huh. Yo en mi canal tuve que hacerlo con un clip que yo hice, que utilicé la canción de episodio 1 de Duel of the Fates, y ajá, lo borré. No tuve ningún tipo de aviso, no recibí ningún mensaje ni nada, pero just to be safe, si lo eliminé. Sí, yeah. Sí. Porque si es una música que está dentro de un juego, Twitch lo que hace es que mutea. Pero ya cuando tú tienes un canal que está corriendo con servicios como Spotify, Pandora en el background, que sale música de artistas que no están de acuerdo en que tú utilices su música, ¿verdad?, en este tipo de plataformas, que para mí es estúpido porque están promocionando al artista. Pero muchas veces no son los artistas, son las casas disqueras las que radican estas denuncias a Twitch. Muchos artistas se han expresado en el pasado que les gusta que los streamers utilicen su música porque ellos entienden que es la mejor plataforma de difusión y de promoción de sus productos. Claro. ¿Qué música es esa? ¿Qué tú estás escuchando ahí? Yo no escuchaba más nada. Y muchos streamers te ponen en pantalla Now Playing, o en el chat sale este click here for my playlist. Que se le da el crédito, se le da el crédito, que están con show y con cosas, papi. Y por esta misma línea, subió algo que me compartió Deep Roof y lo estuve compartiendo ahorita con los muchachos en vivo. Y ahora te lo tiro a ti, Alex, con una bolita aquí, para que des tu opinión rapidito. Al respecto, sobre una queja similar, pero en cuanto a videojuegos, mano. Salió un empresario uno de los representantes de Stadia, dando sus declaraciones y hablando de la que apesta, en el sentido de que estaba diciendo que los streamers deberían pagar licencias adicionales al juego que compran para poder hacer streams. Esto obviamente ha despertado una ola de malestar entre los streamers, toda vez que si usted compró el juego, pues ya usted pagó por él. Incluso vamos a ponernos en la peor página posible. Nivel Escondido no se solidariza con las siguientes expresiones, pero en el sentido de que si usted descargó el juego, ¿verdad? Allá con su panita Barbanegra, y usted está jugándolo en pantalla, usted obviamente no va a decir de dónde lo descargó. Va a estar en pantalla ya. Igual le está haciendo el favor a la gente, o no favor, ¿verdad? Pero le está dando promoción. Como yo lo dije en el vivo, mano, hay veces que hablar así entre panas sobre un juego convence a la gente de comprarlo, o de buscarlo, adquirirlo, lo que sea, más que tú leer algo de IGN o de Kotaku o de donde sea. Pero va más o menos en esa misma línea, Alex, de la música. Pues la música es un poco distinto, porque pues un servicio como Spotify, como Pandora, whatever, tú lo que pagas es una mensualidad, no compraste el disco como tal. Aún así, no hace la distinción de si compraste el disco, pues no hay problema. Anyways, esos son los permisos de uso. Pero volviendo al mini subtema, Alex, ¿qué opinión te merece eso de que la gente pague por unas licencias para poder streamear? Eso yo lo encuentro sumamente estúpido. Honestamente, en mi opinión, pienso que es un lloriqueo zángano de esta persona. Ahora mismo Twitch o YouTube o Facebook, ¿verdad?, que son los que quedan, donde se transmiten contenido de juego de videos en vivo, básicamente son una plataforma de promoción, de autopromoción de estos productos. Hay plugins que usted puede comprar el juego de un streamer directamente y te lleva un link de Amazon. Tú puedes comprar el juego hasta con códigos de descuento y todo. El streamer que está jugando está dándole promoción directamente al juego sin recibir nada a cambio. Ya si es un stream auspiciado, que de hecho, cuando un desarrollador te da un juego para que lo transmitas y te está pagando para hacerlo y te está dando mercancía para sortear, código, lo que sea, y te está pagando para que tú juegues el juego y hagas un review en vivo con tu comunidad, lo que sea, tú tienes que, en el título del stream, tienes que obligatoriamente escribir sponsored, o sea, que ese stream que tú estás haciendo está auspiciado. Y así que ya sabes, mira, tú eres stream auspiciado, no, el tipo no está viendo, es que le están pagando por jugar, vamos a ver el juego si me gusta o no. Exactamente. Tú sabes, pero eso es la mejor plataforma de difusión y de promoción para un juego. Tú te pones con esta estupidez de pagar una licencia para transmitirlo, papi. O sea, ¿quién me dice a mí que a través de Barba Negra yo cojo el juego y yo estoy transmitiendo? ¿Quién me dice a mí que tengo la licencia o no? Ellos no lo saben. Así yo la pagué. Barba Negra te consigue el juego y tú compras la licencia aparte. Y después le crees que te cueste, qué sé yo, 5 o 10 pesos, pero consigues juego gratis. Yo estoy jugando. Sí, yo compré el juego y pagué la licencia. ¿Y dónde? O sea, ¿quién te dice que no? Es algo demasiado de muy greedy. Sí, demasiado. Que se tiró de pecho. Y cabe destacar que, aunque mencionamos Stadia, es que el ejecutivo trabaja ahí, pero no son las expresiones de Stadia. De hecho, GPB aclaró en el chat que Stadia envió un comunicado que no está de acuerdo con las expresiones de este individuo. O sea, forget it. Se le fue la guagua. De verdad que sí, se le fue la guagua. Se le fue la guagua. Así que esa es la que hay. Bueno, pendiente ahí a estos takedowns. Nuestro consejo, siga la regla, gente. Esto está en los permisos de uso que nadie lee, pero que todo el mundo acepta. Uh-huh. Entonces, siempre que haya algo así que usted le asombre, oh my God, que... Mire, no se guíe de estación FM. O sea, uh-huh. Si usted quiere poner música, whatever, pues haga el esfuerzo de buscar algo que sea royalty free. Uh-huh. Si usted quiere escuchar algo en sus oídos, pues escúchalo en sus oídos. Y que si quiere que sus viewers también lo escuchen con usted, pues busque otra manera de compartirlo, vía Discord o whatever, que no salga en el en vivo. Y que escuche lo mismo que usted está escuchando en los oídos, uh-huh. O lo que sea, pero que en el en vivo no salga ese contenido. Cosa de que usted se ahorre posible problema, porque bastante trabajo queda darle amor y cariño a un canal de Twitch para que venga y un strike así. Y lamentablemente tengan que empezar desde cero, porque yo dudo que se vaya a quitar, pero tengan que empezar desde cero otra vez, a subir el canal poquito a poquito, después de unos logros que usted tenía, pues se echen por la borda por una sanganería de la música, que bien, puede conseguirse una música chévere, que sea royalty free, variarla de vez en cuando, tener unos playlists rotativos, hay opciones, simple y sencillamente no se ponga ahí a retar y a cagarse en la madre a Twitch, porque nadie lo va a escuchar. Y anyways, again, está en los permisos de uso. Cuando usted hace que... usted lee toda esa cosa que no lee, ¿verdad? Pero que ve pasando para arriba, y esos papeles que no se acaban, uno sigue scrolleando para buscar aceptar condiciones. Ahí está todo eso y más, que obviamente nosotros no leemos, pero está ahí. Suerte que el departamento legal de nivel escondido lo lee y nos da un resumen. Sí, sí. Válgate. Bueno, pues con esa pasamos a la próxima noticia rápidamente, gente, y es que la historia de Illo es el endgame del multiplayer de Ghost of Tsushima, al menos por ahora. Esta misión va a ser una misión de raid que tomará lugar enteramente en el reino de Illo. Y si jugaste el story mode dual, es decir, de dos jugadores, pues ya te debes imaginar por dónde va la cosa. Este raid se va a dividir en tres partes. Como nota interesante, en este raid no va a haber matchmaking, por lo cual los jugadores van a tener que coordinar con amistades previamente para poderlo completar. El mínimo de key en el gear recomendado, en el equipo recomendado para tú tan siquiera intentar este raid, es de 100. Esta actualización también va a traer consigo retos semanales, que de hecho ya están corriendo los retos semanales para misiones duales o de squads, pero que van a estar disponibles todos los viernes desde las 8 de la mañana, ¿ok? Estos mods van a dropear gear con buenos stats y diversas recompensas adicionales y objetivos de bono, que entonces van a aumentar el reto y obviamente el trabajo en sincronía de los jugadores en ruta a este raid de la historia de Eve. Es decir, van a haber unos objetivos, ¿verdad? Qué sé yo, que te diga, tienes que matar a todos los enemigos con headshots. Pero no van a ser headshots cualquiera, tienes que tirar headshots con, con la cerbatana. Y tienes que darle la cabeza con los dardos. Pues tienes que cumplir eso, y lo tienes que cumplir en un número que sea equitativo. Es decir, no solamente si una persona se pone a hacerlo, pero el otro no, la vas a pagar fea. Y de hecho, de eso estábamos hablando con Kaku ahorita, que se puso a hacer algo de esto en un modo random con un extraño, y la persona le pichó a los retos. Así que no pudo completar, ¿verdad?, parte de lo que le estaba tratando de hacer. So, es importante tratar de coordinar con panitas, ¿ok? Uh-huh. Este update, el update que entonces va a permitir y va a ser el release de la historia de Illo, va a estar disponible desde este próximo viernes 30 de octubre. Y válgame, que nosotros le hemos estado dando bastante fuerte a el modo de multiplayer de Ghost of Tsushima, el GOTY de los GOTY. Y si esto no es GOTY, robado. Pero esto es GOTY obligado. Esto es GOTY obligado. Sí, completamente de acuerdo, mano. Looking forward de que ya saque este reo. Obviamente tenemos que esta semana y darle cariño, tratar de subir ese gear lo más que se pueda, ¿verdad? Por lo menos para estar raid ready. Yo entiendo que muchos de la comunidad, ¿verdad?, por su responsabilidad de trabajo, familia, se les va a hacer un poquito difícil, ¿verdad?, hacer el grind que requiere para conseguir gear y llegar a ese score de 100. Pero nada, la comunidad está bien envuelta, eso que de seguro va a aparecer corillo para ayudarle a usted a completar y llegar a ese score, y obviamente pues intentar el raid, que pinta que va a ser super fun. De hecho, el modo multiplayer es super divertido, la estamos pasando brutal cuando jugamos. Mano, de verdad que un juego que quien pensaba que no necesitaba multiplayer, le llegó un multiplayer y oh my God, o sea, qué experiencia era, más increíble. Era el multiplayer que nadie pidió, pero que todos necesitábamos y no lo sabíamos. Diablo, está brutal, de verdad. Muy adictivo, muy bueno, retante, super fun. Y como dice yo, si estás con pana, mucho mejor. Sí, mucho obligado, mejor. Obligado que sí. Que chequense en eso el viernes y nos dejan saber cómo les va. Bueno, y vamos entonces con nuestra última noticia para la noche de hoy. Y gente, resulta que Nintendo estuvo anunciando que van a estar trayendo de vuelta el juego original de Fire Emblem para el Nintendo Switch. Frito. Oye, pero gente, chico, aclara. Sí, voy a aclarar. Gente, lo que pasa, esto es un juego bien querido por muchos fans de la serie de Fire Emblem. El único problema es que este Fire Emblem original no llegó a Norteamérica. Sí llegó a Norteamérica la versión japonés. Y obviamente, si usted no sabe japonés, pues le va a ser extremadamente difícil poder jugar y entender las instrucciones o el dialecto del juego. Nadie le preguntó a Shinobu. En fin, pues ya por fin va a llegar la versión, obviamente, traducida al inglés para el Nintendo Switch. Eso sí, gente, esto va a ser por tiempo limitado. O sea, y sigue Nintendo con este ofrecimiento de juegos por tiempo limitado. Obviamente, este juego, llamado Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light, ¿verdad?, va a estar llegando el 4 de diciembre por solamente $5.99, y usted lo podrá adquirir a través de Nintendo Switch eShop. También el juego va a estar disponible a través del eShop hasta el 31 de marzo del 2021. O sea, Nintendo se casó con esa fecha de los juegos limitados. So this is kind of weird. Pero sí, ahí está. El mismo día que va a tener la venta de Super Mario 3D All-Stars Collection y el día que tumba Super Mario Bros. 35, ¿ok? Así que también, pues, este juego va a recibir ese mismo tratamiento. Pero si no, pese a eso, Nintendo estuvo anunciando que también van a tirar una edición física para coleccionistas celebrando los 30 años, ¿sí? Porque el juego cumple 30 años desde que salió la serie de Fire Emblem. Y Nintendo anunció que va a estar tirando esta edición de colección. La misma, además de que va a incluir el juego, va a traer una réplica de un cartucho de Nintendo. Con una pieza de arte, va a tener el protector de polvito, va a incluir un libro de 222 páginas de portada dura, ¿verdad? De hard copy, ¿verdad? Que la portada es durita, que usted puede matar a alguien con eso. Y obviamente el código de descarga para el juego. También va a estar incluyendo un manual de instrucciones al estilo Nintendo, como era en aquel entonces. E inclusive, que esto fue lo más que me estuvo bien extraño, una versión miniatura de una Nintendo Power que dedicada a Fire Emblem, y adicional un mapa del mundo de Fire Emblem. Oh my god, si usted es fan de esto, usted debe tirarle a esto. O sea, tan pronto lo anuncien, tírenlo, porque el contents del package se ve súper lindo, súper chulo. Yo no soy fan y me gustaría, probablemente no, porque yo no soy fan de Fire Emblem. Así que yo sé que muchas personas, la primera interacción que tuvieron con Fire Emblem fue cuando introdujeron uno de los personajes, al príncipe Marth, que salió en Super Smash Bros. Melee, que eso fue lo primero que muchas personas escucharon de lo que era Fire Emblem, porque no conocían la serie, y Fire Emblem tiene un montón de juegos en la serie. So, esto es una buena oportunidad para probar ese jueguito una vez llegue el 4 de diciembre. Dicho eso, debido a que el jueguito básicamente es como un tipo de emulación, usted va a tener las opciones, ¿verdad?, de darle rewind, adelantarlo, el dialecto, e inclusive hacer save states dentro del juego. Ya me molé los colmillos yo, papi, con ese state, vamos para allá. Sí, ya tú sabes. Y recuerden que esto es un juego, ¿verdad?, de acción-aventura RPG. El combate es básicamente tipo RTS, ¿verdad?, es como de estrategia. Si a usted le gusta esta combinación, pues yo creo que, ¿verdad?, que les podría interesar. Es un combate tipo combina turno con ataque, esto de movimiento con un grid, exacto. Este juego no ha cambiado mucho las historias, por lo menos yo jugué uno nada más, lo jugué de principio a fin, el que salió para 10, que se llamaba Awakening, ahora me acordé. Esto lo mencioné en la transmisión, pero ya al que me refería, yo creo que dije Beginnings, mala mía. El nombre no me venía a la mente, pero ya, era Awakening. Es mucho. Ese fue el primero y único que jugué, porque yo fui de los que experimentó Fire Emblem por primera vez a través de Marth y Ike, que eran los personajes que randomly estaban en Super Smash Brothers, y yo ni sabía quién diablos eran. Uh-huh. O sea, estos personajes que son de tal vez de Ico o de Icarus, perdón, o de Zelda, un juego de Zelda. ¿Quién diablos son? Y poco a poco, pues cuando me enteré, pues me di a la tarea de jugar ese jueguito. Estuvo fuera de mi zona de confort porque, again, no me gustan los juegos por turno. Esto me desesperan un poco. Tiene ese vibe diferente al RPG como tal, que es por turno. El RTS sigue siendo por turno, maldita sea. Simple y sencillamente que es un poquito distinto en el sentido de que no tienes que esperar 5 o 4, dependiendo de los que tengas en el party, de ataques y de defensa, sino que vas como que uno a uno. Pero sigue siendo un juego lento, ¿me entiendes? Sigue siendo un juego de tu pensar, etcétera. Y el Awakening ese, aunque no tenía save state, sí tenías una ventaja de que, pues, si hacías un movimiento en falso, malo, whatever, como quieras, te permitías repensar la jugada. Tenías que darle save antes, obviamente, porque te permitía hacer eso. Imagino que en el original, pues no, por eso el save state es una novedad, como que viene en emulador. Pero ya, sería nítido para revisitarlo. Por $5.99, hermano, not bad. Yo nunca lo he experimentado. Así que tal vez le dé un try. Tal vez. Ahí está. No, y por el precio, o sea, 10 pesitos. Revivir esa nostalgia de ese Fire Emblem original, estará cool. Not too bad. En mi caso, yo no fui un shinobu de la vida. Yo, honestamente, no sabía que esto existía hasta que eventualmente llegan con, como dije, con Super Smash, y que hago un poquito de research, como que, ok, ¿de dónde son? Nadie sabe. Fire Emblem, ¿qué demonios es Fire Emblem? Internet, cuéntame. Háblame. Sí, señor. Bueno, y hasta ahí entonces las noticias para esta semana. Esperamos que las hayan disfrutado junto con nuestras opiniones, como siempre. Les invitamos a que nos dejen su comentario, ¿verdad? Si algo les gustó o querían elaborar adicionalmente, en cualquiera de nuestras redes sociales o debajo de las publicaciones de nuestro podcast. Y ahora sí, vamos rápidamente a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 28 de octubre de 1974, nace en San Juan, Puerto Rico, el actor Joaquín Rafael Bottom, mejor conocido como Joaquín Phoenix. ¡Uy! ¡A diablo! Y nació en Puerto Rico, Alex, y a mí me dio curiosidad. Yo dije que este tipo nació en Puerto Rico, pero de padres puertorriqueños, whatever, nada que ver. Que naciera en Puerto Rico fue simplemente de chiripa que estaban ahí. Esto, historia larga corta, si usted quiere, ¿verdad?, busque más información. Pero así por encimita, los padres de Joaquín Phoenix eran misioneros de una iglesia / culto que se desarrolló y que se conocía como los Hijos de Dios, o The Children of God. Y ellos en esa década, 70, 80, y eventualmente todavía existen, pero bajo otros nombres. Creo que como se le conoce últimamente es como la familia, The Family. Pues andaban tratando de ser misioneros, particularmente en el área del Caribe y de América del Sur. Entonces, por eso es que toma, pues aparentemente, a la mamá de Joaquín para ir en Puerto Rico. Pues simplemente como que, pues, nació ahí y ya, pero no hay lazos boricua, ¿me entiendes? Mm-hmm. En esa familia. Pero muy interesante. Como la historia de Luis Miguel. Algo así, exactamente. Sí. Algo así. Sí. GG por él. Por el panes, para él no escucho todos los días. Felicidades ahí al Jokerito. Al Jokerito que me dice que está trabajando en sus próximas películas y también está metiéndole fuerte. Así que. Nice. GG. Bueno, vamos entonces a las publicaciones para esta semana, gente. Esta semana, el día 27, vienen por ahí dos jueguitos: uno para PC y otro para PS4, Xbox One, Switch y PC. El primero, World of Warcraft Shadowlands. Esto es una expansión y viene exclusivamente para PC. Y el otro es Ghost Runner, y este viene para todas las plataformas existentes. También el 29, para PS4, Xbox One y PC, viene por ahí Watch Dogs Legion. El día 30, para PS4, Xbox One y PC, viene The Dark Pictures Anthology, Little Hope. Y el día 30 también viene para Nintendo Switch, Pikmin 3. Uy. ¿Te lo llevas, Alex, por esa reacción? Me gustaría, porque esos jueguitos se ven como que bien chulitos, se ven como que medio divertidos. Obviamente yo lo tengo la versión de Wii U, okay, de ese juego. Pero obviamente la cuestión esta de montar el Wii U, conectar todo, es un jazo. O sea, mientras que para el Switch, pues pongo el jueguito y ahí, let's go. Okay. O sea, eso maybe no ahora, pero along the line en el año puede ser que lo pida. So, esto es otro refrito. Pikmin 3, sí. Particularmente para el Switch, pero Pikmin, ya existe. Sí, eso es así. Ok, yo no sabía. Yo pensaba que Actually venía como que nuevo. No, es otro refrito. No es una serie que yo siga, nunca me llamó la atención, mano. Como el gameplay es como decir los Lemmings o algo así, como que tú tienes que hacer resolver puzzles. Sí, resolver puzzles usando estos personajes chiquititos, uh-huh, que creo que se llaman Pikmin, creo que se llaman los muñequitos estos. Sí. Y tú, pues, le das instrucciones, le das como que unos comandos para que ellos se muevan, lleven cosas, ataquen, hagan puentes, construyan cosas, para que tú vayas progresando. Tú eres este astronauta que aterrizas en este planeta misterioso en donde prácticamente todo es, o sea, tú eres pequeño, okay, tú eres casi casi microscópico, se puede decir, y todo el environment que te rodea pues es más grande que tú, y eso es lo que se ve bonito. Pero los visuales del juego de verdad que son súper chulos, y la mecánica del juego es esa, o sea, es como que resolver puzzles y usarlos a ellos, ¿verdad?, para avanzar y pelear con enemigos y cosas. O está, como te digo, me gustaría, pero más adelante, no ahora, Day One. GG. En términos de Blu-ray y DVD no encontramos nada relevante. De igual manera, el cine parece una sábana limpia. O sea, de que recién sacada así de la secadora, eso es lo que aparece el cine. Nada. Está en blanco. Anyways, consulté, ¿verdad?, a las respectivas cartereras locales. Por aquello de confirmar, sabemos que hay unos quote-unquote estrenos, pero no son estrenos. He visto bastante actividad, por lo menos en Puerto Rico, en el cine local. Guacho me comentó, por ejemplo, que estaba en el cine. No sé qué estaría viendo, si estaría viendo Tenet por cuarta vez o si estaba viendo alguna otra cosa. Tengo otras amistades que también han estado en el cine, pero no sé qué es lo que están viendo, porque en términos de estrenos como tal, pues nada que ver. Pero ya, consulte por ahí. Cualquier cosa le pregunta a Shinobu directamente. Sí, están habilitando mucho autocinema, okay, en diferentes pueblos. Y eso es lo que es ahora mismo, pero los cines como tal, los establecimientos no están operando al 100%, están operando con bien pocas personas, están dando reruns de películas que ya fueron estrenadas anteriormente. Tengo entendido que Shinobu, yo le pregunté otro día y me comentó que todavía es la hora que no han llamado para trabajar. Ok, ya. Sí, esto está bien mal. La industria del cine ha recibido un golpe bien, bien dramático con esto del COVID. Y es triste, mano. Muchas personas que se han quedado sin trabajo. Ahora mismo suena bien fuerte de que Black Widow posiblemente va a tener que ser estrenada por Disney Plus. Sí. Porque no les queda de otra. O sea, van a tener que meterla al servicio premium. Porque si no, o sea, se está acabando el tiempo. La ventana que tienen, aún con el COVID, ya Marvel está produciendo otras películas. Y tú sabes que el MCU pues lleva más o menos un orden estratégico. Y se les hace notarle si no avanzan a estrenar esa película en lo que va de año. So, está malo la cosa. Sí, mano, estuve viendo que acá, por lo menos en Estados Unidos, AMC estaba either en vías a o confirmando que iba a estar llenando la cláusula de quiebra prontamente. Pues obviamente, AMC es una de las cadenas más sólidas que estaba acá en Estados Unidos. Así que, pues, el efecto en cadena no se va a hacer esperar. No se sabe si, o sea, le dan un tono sombrío a la noticia, pero llenar una quiebra por una compañía enorme, o sea, ¿cuántas veces se fue a la quiebra Toys R Us antes de realmente irse a la quiebra? You know? So, hay que ver esto, pero pues obviamente el COVID ha hecho su mella. Pero nada, así que ya en pendiente ahí a la cartelera local. Vamos rápidamente a la pregunta random de esta semana, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Estoy casi seguro que no. Toda vez que el juego realmente no llegó muy fácilmente acá, de seguro Shinobu sí la sacó. Y gente como Shinobu que tal vez, muy probablemente, jugaron el juego, y es que le pertenecía a Fire Emblem de el NES. Este juego, como estuvo explicando Alex en la noticia, realmente no llegó a este lado del mundo de manera oficial. Es decir, estaba con la localización, ¿verdad? En este tiempo hubiese tenido un lock. El cartucho, no lo podía jugar en acá, si lo conseguías allá en Japón y venías a jugarlo acá, no podías jugarlo. Esto tenía el famoso region lock, pero ahora pues va a estar localizado, así que nada, si no lo habían escuchado antes, pues entérese que así sonaba o así va a sonar Fire Emblem para el Nintendo Entertainment System, o en ese caso el Famicom. Así que yeah, vamos rápidamente a la pregunta random, Alex, y esta semana la pregunta random lee como sigue. Con el estreno del segundo season de The Mandalorian ya a la vuelta de la esquina en mente, ¿cuál otro spin-off así original dentro del universo de Star Wars crees que sería interesante ver en Disney Plus? ¿Arranco yo? Seguro. Pues, mano, así a la patada, un spin-off de que me hubiese gustado ver una serie, obviamente de las aventuras y todo lo que le pasó a Han Solo y a Chewbacca. O sea, nice. Sí, porque está bien, está Solo, Star Wars Story, pero básicamente una introducción al personaje, ¿verdad? Y eso, pero ellos pasaron un montón de vicisitudes. O sea, ese tiempo después de Return of the Jedi a Star Wars episodio 7 The Force Awakens, me gustaría una serie qué les pasó a ellos en ese interín. O sea, cómo les afectó a ellos, ¿verdad? La caída del imperio y el levantamiento de New Order. Sí, en la película enseñan de que ellos estaban ahora, perdieron la nave, estaban smuggling, por otro lado. Pero, ¿qué pasó? O sea, ¿qué otras historias o aventuras o qué personajes se toparon con ellos en ese interín? Me hubiese gustado verlo en una serie, en un spin-off de una serie, The Adventures of Han and Chewie, qué sé yo, no sé. Pues ponerle un nombre. Te la compro. O The Smugglers. The Smuggler o The Smuggler. Suena gufiado. The Smuggler suena a sitcom. De que cuando ellos entran a la nave, empieza la gente a aplaudir y a reírse en el público. Y con la musiquita. Tan solo. Y empieza a poner las caras de las series de los 90, mira, en una escena y con los créditos. ¿Sabes? Chuy peinando. Sí. Y el tipo ahí. Pa, pa, pa, pa. Chuy pasándose blower en el Milenio Falcon. Mira. El rolo. Con el bizcocho quemado en la estufa. Oh my God. Jalo Alf. Corriendo para la cámara. Oh my God, no te parques ahí, no te pares. Oye, al principio, al final o a la mitad, pero siempre veré trambólico. Oh my God, es que me lo visualicé, mano, me lo visualicé. Oh my God, okay. Me lo visualicé. ¿Qué trae pelota, equipo de pelota? Oh my God, oh my God. Okay. Ya, basta. Ya. Bueno, yo en mi caso, tengo varias, varias cosas en la mente, pero me encantaría que se desarrollara en tiempos de The Old Republic. En tiempos de lo que nos trajo ese juego, de la idea que pretendía vendernos, ¿verdad? Que era ese tiempo donde la Orden Jedi estaba bien afincada, o sea, no era con ese lado político, era más ese misticismo, y estaban los Sith, y era un tiempo legendario dentro del universo de Star Wars. Me gustaría que se desarrollara ahí. ¿Con qué personaje? Con el que te dé la gana. Da un personaje nuevo, no me repitas el Hero's Journey de Luke, por favor. Es lo único que pido. Qué sé yo, Yoda es un personaje que se supone que tenga miles y miles y miles de años. No sabemos exactamente cuánto viven esas criaturas o ese tipo de vida extraterrestre. Pues mira, pónganme un Yoda en ese tiempo, pero que el setting como tal sea en la República Antigua de Star Wars. O sea, que tú tengas esa transición, que tenga gente que pelee brutal con los lightsabers, pero que también todavía quedara a cero o whatever. ¿Me entiendes? Como que en esa vibra. Uh-huh. Esto me encantaría. Sí, que tú pudieras experimentar esa transición de esa época a lo que conocemos en el universo actual. Yes, yes. Entonces, como era in a galaxy far, far, a long time ago, in a galaxy far, far away, pues que fuera a long, long, long time ago. ¿Entiendes? Como tres meses más para atrás. Esto me resulta muy interesante ver cómo esas facciones se comenzaron a desarrollar, cómo esa corrupción se empezó a meter en el Templo Jedi, porque obviamente las filas Sith se llenaron, pero eso no fue random, ¿tú me entiendes? So, hay mucho de eso que se quedó fuera del canon con la adquisición de Disney, pero pueden explorarlo. Yo entiendo que ya está unofficialized, ¿verdad? Pero it's still lingering somewhere. Todavía alguien lo tiene, ¿verdad?, en su mente. Ojalá y trabajen algo así. Y que sea, again, algo trabajado en la línea de The Mandalorian. Una serie de respeto, una serie con gran valor fílmico como tal. Con acción respetable, una duración nítida que te deje pidiendo más, pero en esa época. Así que esa sería mi contestación. La pregunta random una vez más esta semana, gente, por si ustedes la quieren contestar, con el estreno del segundo season de The Mandalorian ya a la vuelta de la esquina en mente, ¿cuál otro spin-off así, original dentro del universo de Star Wars, crees que sería interesante ver en Disney Plus? Nice. Me gusta. Y ahora vamos al tema de la semana, y esta semana toca Bóveda Misteriosa, Alex, y esta semana la Bóveda Misteriosa está bien fácil, pana mío. Tengo por aquí, déjame contar, 1, 2, 3, 4, 5 pistas nada más, y yo estoy casi seguro que tú lo vas a sacar a la pica. Así que vamos a verla otra vez. Así me dijiste una vez y tuve que pedirte las 5. Sí, es verdad. Pero la última Bóveda Misteriosa, yo creo que, y creo que fue contigo mismo, tú la sacaste. La última que trabajamos. Yo espero que saques esta también. Vamos allá. Te digo, esta semana en la bóveda hay un héroe legendario, ¿ok? Este héroe, aunque acabó siendo héroe, no lo fue desde un principio en la historia en la que se desenvuelve. ¿Ok? Aunque cumple con estatus de héroe, en la historia a la que pertenece, ojo, no era el personaje principal. En una de las batallas más icónicas dentro de su historia, luchó protegido por una hermosa armadura dorada. Este héroe, en un momento dado en esta historia, sufre una metamorfosis mágica junto a cientos de otros soldados a consecuencia de una ofensiva enemiga. En la cual, aparte de eso, pues no te puedo entrar en más detalle, porque si no vas a saber exactamente de quién estoy hablando. La historia en la que se desenvuelve este héroe toma lugar dentro de una película que data de la década de los 80. Si necesitan que te repita algo, te lo repito. Armadura dorada. Una metamorfosis. Es una película de los 80. Conchole. Y él no era el personaje principal. No. Yo creo que eso, entre eso y el color de la armadura, should give it away. Te la leo otra vez lo que pienso. Sí, porque tengo algo en mente, pero quiero estar seguro. Okay. Es un héroe legendario, en el sentido de que termina siendo la hostia. Este héroe, aunque acaba siendo el héroe, no lo fue desde el principio en la historia en la que se desenvuelve. ¿Okay? Aunque cumple con estatus de héroe, en la historia a la que pertenece no era el personaje principal. En una de las batallas más icónicas dentro de su historia, luchó protegido por una hermosa armadura dorada. Este héroe sufrió una metamorfosis mágica, un cambio, ¿verdad? Quizá la palabra metamorfosis, sufrió un cambio físico, eso es a lo que me refiero, ¿ok? Junto a cientos de otros soldados a consecuencia de una ofensiva enemiga. La historia en la que se desenvuelve este héroe toma lugar en una película que data de la década de los 80. Digo que yo me acuerdo a Vinen. El cambio mágico, ¿verdad?, que sufre ese personaje y los otros soldados es un cambio negativo. ¿Ok? No es que de momento, ah, diablo, ahora es un Megazord. No, no, no. Fue algo sumamente negativo. Y un poco freaky también. Suena como si estuvieras hablando, bueno, de hecho, de la película que mencionaste, suena como si estuvieras hablando de Willow, del personaje que hizo precisamente Val Kilmer, porque suena, porque Val Kilmer en esa película prácticamente, él hace papel de héroe, pero él no es el personaje principal es Willow, y el bebé, ajá, la nena, él simplemente es como un supporting warrior en la película, o sea, y me parece que ellos le echan, no sé si es como un encantamiento o algo, él se convierte como en un, le salen dientes, colmillos y todo por la boca, el vago recuerdo que tengo de la película. Dejen de gritarle al teléfono, Alex, estás en lo correcto, ¿recuerdas el nombre del personaje? Ay, ay, ay, ahí que está el problema, el nombre de él. Y yo toqué levemente el asunto porque ya sabía por dónde iba acá. Para no escalar mucho en la memoria. Diablo, el nombre del tipo, del personaje como tal. No, él no le decían Sir porque él no era un caballero. No. Oh my God. De hecho, Willow lo trataba malísimo y era super funny porque Willow es un enano. Como que, tú, canto de... Y le daba con el palo y todo. Y es como que, loco, déjame. Mano, el nombre... Te lo voy a dar porque... El nombre no me acuerdo. Este Val Kilmer. Estamos hablando de ese personaje. Él se llamaba Matt Mardigan. Diablo, no me acuerdo ese nombre. Y la transformación, loco, ellos los convirtieron en lechones. Exacto, yo me acuerdo de los colmillos, porque eran como jabalí. De momento, así como que la transformación de él se ve bien fea. Él se ve como Ganon. En ese tiempo. Pero lo de la armadura dorada es en otro momento, cuando está limpiando el castillo. Entra a pelear con un enemigo de doble cabeza. Está peleando ahí con la armadura dorada. Bien, bien chévere. Que a mí no me gustan las armaduras doradas, ni como luces, pero con este personaje se veía tan cool porque la armadura era dorada afuera, pero los matches eran como negros, si mal no recuerdo. So, se veía como que bien OP y super cool por ese contraste entre el dorado y el negro. Es de las pocas armaduras que me gustaban así. So, ya, mano, GG. Va a tener que revisitar esa película otra vez. Le diste ahí a Matt Mardigan. Sin el nombre, pero le diste. Así que esperamos que ustedes que estaban escuchando también hayan sacado esta bóveda misteriosa. Relativamente simple, si estaban prestando atención a las noticias, pues ya tenía ahí un hit dentro del hit, y si no, pues deje de gritarle a su teléfono, a la computadora, y ya basta, continúe disfrutando del podcast. Chinobu otra vez, Chinobu, tranquilo, nadie te preguntó, cálmate. Vamos entonces a qué es la que hay. Alex, brother, comienza tú, ¿qué estuviste haciendo en estos pasados días? Pues, mano, en estos pasados días le di cariñito otra vez a Action Verge, ¿verdad? Continuando esa aventura. Ya llegué a un área nueva que no había llegado porque por fin pude conseguir el grapple. Mano, yo le estaba pasando por la cara a ese grapple y yo no lo veía. No lo veía, mano, y lo encontré. Y yo, más rayo parte, esto lo cambia todo. Porque ahora tú puedes accesar lugares que antes no se podían accesar, que eran más altos. Y pues, mano, ya estoy encaminado. La historia pues cada vez se pone más extraña, más complicada, pero el jueguito es súper, súper bueno. Yo espero darle cariño y terminarlo antes que acabe el mes de octubre. De verdad que es un juego altamente recomendado. Si a usted le gusta Metroid en su momento dado, le gusta la acción de platforming y de exploración estilo Metroidvania, este jueguito es para usted, ¿okay? Así que se lo va a disfrutar un montón. También, como parte de nuestros Horror Nights acá en Nivel Escondido, estuve jugando Castle in the Darkness, un jueguito de acción y plataforma pixelado. Básicamente es como que un pequeñito homenaje a lo que fueron juegos como Ghosts and Goblins, Ghosts and Ghosts, etc. Y, mano, el jueguito está súper fun. Lo único que, mano, tiene su cierto grado de dificultad. O sea, usted va a morir y va a morir bastante. Y va a morir en el plataformeo. En los bosses, no tanto. El juego donde brilla en la dificultad es usted para llegar a los bosses. Adicional que me di cuenta que el juego, mano, por menos nada, usted tiene un boss encima. O sea, y como que, pero ya rayo, o sea, salí de un área y ya me cae otro boss, y de momento caminas y te encuentras con otro boss, y así sucesivamente. Básicamente también es en este estilito de exploración, de aventura, acción, estilo Metroidvania, para adelante y para atrás. No es tan sencillo como yo pensé que era. Ya yo he muerto más de 75 veces, he muerto yo en ese juego. Sí, gente, porque, gente, si usted compra un juego independiente y usted muere, y usted ve en pantalla un dead counter que ya el juego se lo provee, gente, prepárense, que eso significa que el juego es difícil. Porque por algo el desarrollador te pone el dead counter, porque el desarrollador sabe que vas a morir un montón. Es como Super Meat Boy que lo tiene, este lo tiene. Hay un montón de juegos que tienen dead counter automático. O sea, no hay break. So, tengan eso en mente, un pro tip, ¿ok? También, obviamente, estuve por fin estrenando el tan esperado multiplayer para Ghost of Tsushima. Oh my god, yo de verdad, lo dijimos ahorita, este modo está súper fun, está súper bien hecho. Sí, estamos dándonos cuenta de ciertas cositas, unos glitchecitos aquí y allá, unas cosas medio extrañas, pero yo supongo que ellos van a ir trabajando en la medida, van a ir mejorando esas cositas. Me estoy dando cuenta del errorcito este de una supuesta pérdida de conexión, pero de momento tú sigues jugando, o sea, no te desconectas, pero te sale un mensaje en pantalla. Uh-huh. Como que you have been disconnected, pero el juego sigue. Yep. Y como que, what the hell? Pero entiendo que ya los desarrolladores deben ya haber tomado nota que probablemente a lo mejor en esta, antes de Raid, de seguro va a venir un update para parchear y arreglar estas cositas, pero overall la experiencia es excelente. La estamos pasando brutal. El grind me encanta, me recuerda mucho a Destiny. ¿Verdad? Que es por puntuación que tú vas subiendo tu equipo. Y obviamente viene un raid. O sea, ese es el cierre perfecto para este contenido. Esto abre la puerta. Y obviamente aquí no hay que ser un experto para darse cuenta que ellos van a seguir sacando más contenido para ese multiplayer. Ya ellos saben que a la gente le ha gustado. Ya ellos saben que está funcionando bien. Van a seguir sacando más contenido para ese raid. Y yo tengo una cosa, si sacan más contenido y me dicen, pero pues este no va a ser gratis, te va a costar $9.99. Lo pago. Yo los pago. Es más, Season Pass, ¿cuánto? $100 al año. $100 y me vas a prometer como 7, 8, 10, 10 raids. Papi, yo te pago los $100. Toma, ¿dónde pongo la tarjeta? Let's go. Si es así, lo pago también. A mí no me importa. ¿Por qué? Porque me lo estoy disfrutando. Así me pasó con Destiny. Destiny, todo lo que tiran yo lo pagaba. ¿Por qué? Porque me lo estaba disfrutando. Y lo mismo me está pasando con Ghost of Tsushima. O sea, todo lo que tiren. Si el segundo contenido dice, estés pagando $29.99. Papi, toma la tarjeta. Es más, cobra 40. Coge 10 de propina. Voy a ganar 2 pases en nivel escondido. Dame acá. Coge de propina por el buen trabajo. Claro. O sea, estudias así que aunque la gente diga, papi, esa gente son millonarios, necesitan más dinero. A mí no me importa, es mi experiencia. Yo me lo estoy disfrutando. Take my money, shut up and take my money. Pero no, en serio, juego, el de la gente, el modo está muy bueno. Yo les exhorto a que entren, aunque sea un ratito, de ratito, vayan buscando el gear. Porque, mano, de verdad que el modo está súper, súper bueno, mano. Y como dijo yo, si este juego no es GOTY, yo voy a formar un motín. ¿Ok? We riot. GOTY o we riot, ¿ok? The Last of Us, yo lo repito. Yo no jugué The Last of Us 2. No, yo tampoco. Tiene su fanbase, pero precisamente ese, en mi opinión, es el downfall frente a un juego que no tenía fanbase. Y ves lo que ha pasado con este juego. O sea, Ghost of Tsushima, new IP, se ha quedado con el canto, el tipo de historia que trabaja, cómo la trabaja, el cariño que le dieron al juego. Después de tú terminar el juego, todavía tiene replay value, tiene multiplayer gratuito, en múltiples modos de juego, entiéndase 4 o 2. Esto es GOTY sí o sí. Sí o sí, el Kurosawa mode, o sea, ¿what? No, papi, no. Esta gente pensó en todo. Sucker Punch, seguí yo. El 2020 fue de ellos. Y un juego como este, atrapar a un jugador como yo, que usted sabe mi historia con este tipo de juego, open world, exploración, y atraparme a mí, eso da mucho que decir. O sea, un tipo como yo, que prendo el juego, si no estoy en multiplayer, estoy en modo historia, y estoy, que me han visto en stream, que estoy, no, vamos para aquí, vamos para allá. Mira, ah, aquí un signo de pregunta. Ah, espérate, esta parte del mapa no está, explorada, vamos para allá. O sea, y me olvido por completo de la historia. Oh my God, pero es que... es que este juego es tan precioso que da gusto explorar. Da gusto caminar por todas esas costas, por todas esas montañas, por todos esos bosques. O sea, maldita sea, juego está bien hecho, entiendan, entiendan, ¿qué más? ¿Cómo más quiere que lo diga? El juego está bien hecho, o sea, el juego está perfecto, maldita sea. Sí, sí, sea. Tiene bien pocas cosas bien poquitas, que va en poquita. Contra de, en buen argumento, que tú digas, ah, no, esto no es GOTY porque, diablo, porque el agua no se ve bien. Ay, mira. Ok, el juego era en el agua. No, tú tenías que pelear en batallas navales. Era un juego de Aquaman, No, okay. Tú estabas jugando con, tú estabas jugando con Aquaman, ¿no? Ah, okay. Pues entonces, pues el agua, pues mi modo. Pero son cosas que uno le presta atención, tú sabes. Por eso lo menciono, porque por ejemplo con God of War, yo me acuerdo que de las pocas cosas que también yo digo como que aquí era el agua se veía bien, pero no tan bien como el resto del paisaje, y era medio eyesore. Aquí, siempre y cuando tú estás viendo la playa desde lejos, no hay problema. Ahora no vayas al borde de la playa porque te vas a dar cuenta que no le dieron mucho cariño. No, el agua, el mar no le dieron mucho cariño. No le dieron mucho cariño, pero el resto del juego, los detalles, el look, lo que sucede con el ambiente. Atención al detalle, literalmente hasta lo último. Alex, tú todavía no has acabado el juego. Todavía, man, es que no quiero. Okay. En la misión, en la última misión, y yo lo dije en ah, lo del piso, interior, del piso. Sí, lo del piso. Préstale mucha atención al suelo. A ver si tú ves lo mismo que vi yo. Para mí que eso fue intencional, y cómo te hace sentir esa última batalla, o sea, se fueron a otro nivel. A otro nivel. Y por cosas como esa es que el juego se merece el GOTY. O sea, encima de eso, el gameplay, o sea, está salvaje. Sí, brutal. Otro nivel. Nice. Y por último, mano, pues estuve jugando Crystal Crisis. Esto fue un jueguito que conseguí a buen precio para Nintendo Switch. Es de la casa desarrolladora Nikalis. Nice. Y es básicamente, es como un puzzle, si se acuerdan, Street Fighter Puzzle Fighter, era mezclando como que esta mecánica de Tetris con combate de personajes. Ay, creo que tú estabas jugando con Noé. Exacto, ese mismo. Noé, pellizcale una bola. So, ya, está bien interesante, pero no es, o sea, es con esta dinámica de Tetris, tú tienes que machar colores, pero... no es Tetris, o sea, no es Tetris. Es un poquito más complicado. Tú tienes que ir como que uniendo los colores, creando estos únicos cristales grandes. Mientras más el cristal más grande, es más fuerte el damage que tú le vas a hacer a tu oponente. Y obviamente tú los explotas cuando bajan unas estrellitas brillantes. Tú las posicionas encima de ese cristal y ellas explotan. Y pues obviamente pues le hace ataques a su oponente, le va creando más stocks. Tú puedes hacer ataques especiales, tú puedes hacer ataques defensivos. Algunos de ellos pues desaparecen. Si por ejemplo tú estás en dificultad, tú puedes activar tu ataque defensivo y desaparece líneas para que tengas chance o rompe filas. En fin, como, depende del personaje que tengas, el diferente specials que vas a tener para defenderte o atacar a tu oponente. Eso está bien interesante. Yo le metí con Noé el viernes y tuvimos unos cuantos matches ahí al palo. Es un poquito, al principio es como que medio, pero una vez tú le coges como que el truco a mantener el macheo de colores y timeando bien las bombas, no es tan complicado, pero es fun. Lo encontré súper divertido y obviamente pues pudimos jugar los dos a la vez porque tiene tu player versus y un montón de modos más. So, mano, por $20 para el Switch me vio en una caja. Me trajo inclusive hasta un jueguito de puzzle, un jueguito real, físico, dentro de la caja, de unos cuadritos que tú mueves y cositas. Pero ¿cómo que un puzzle? ¿Como que un rompecabezas o un juego con unas instrucciones específicas? Un juego con unas instrucciones específicas basado en el videojuego. ¡Oh, qué interesante, mano! Sí, esta gente de Nikalis, a mí me encanta comprarle juegos a ellos. Ellos, los juegos físicos que ellos hacen, siempre te traen algo, sea un llavero, stickers, libro de instrucciones a full color, alguna figurita pequeña dentro de la caja del juego, pañitos para limpiar espejuelos con los personajes, siempre te envían algo, siempre, por eso es que a mí me encanta comprarle juegos a Nikalis. porque ellos siempre te regalan algo con la compra de los juegos. A mí me fascinan los juegos de Nicalis por eso mismo. O sea, yo tengo un montón de cosas de Nicalis en casa, guardar llaverito, stickers, bueno, un montón de cosas. Me encanta apoyar esa, ese estudio. Ellos tienen unos cuantos IPs, inclusive tienen IP de Astro Boy. Uh-huh. Y están sacando estos jueguitos así bien chéveres. Y me gustan, me gustan. Ellos tienen otro que ese sí se me pasó. No sé si aún todavía esté disponible. Ellos tienen otro que es de pelea con los personajes de ellos. No me acuerdo bien cómo es que se llama. Pero es de pelea. Es de pelea. Si me topo con él, se va también. Porque me gustan mucho los personajes de ellos. Es un chibi style, pero se ven cute. Se ven super fun. Entonces, ya. Y aparte de eso, pues, mano, pues nada más conmigo, brother, en cuanto a video games se refiere. Tremendo, mano, tremendo. Ahí le están metiendo a Action Verge. Ese jueguito es una joya. Una joya súper disfrutable, de verdad. Qué bueno que lo estás jugando. Y obviamente con el resto también están bien en tu zona de juego. Me alegro mucho por ti, mano. Yo por mi parte, esta pasada semana estuve acabando Resident Evil 3. Me gustó bastante el desarrollo del juego. Encontré lo de la extensión, ¿verdad? Que tanto me habían advertido. Sí, es corto, es bien fácil en comparación a los otros Resident Evil. Toda vez que haces guardado automático, carece de puzzles que realmente te reten. Honestamente, los puzzles estuvieron bien tontejos. Uno los avanzaba bien rápido, hacía el movimiento, te dabas cuenta del patrón a la picada y rápido los podías resolver. Nunca estuve demasiado trancado con puzzles. Esto tiene unas mecánicas bastante interesantes, sobre todo que tú te escapas de los personajes, hace como que un dash hacia atrás y con el tap de un botón apunta directamente a la cabeza en cámara lenta. Esto bastante cool. Sentí que el juego, again, no vale full price day one, ¿verdad? Que costaba $60. Me alegra haberlo pagado en precio especial. Y si usted puede esperar y encontrarlo todavía más barato, pues GG. Pero no por eso deje de jugarlo. O sea, el juego está bien hecho, el juego es bien disfrutable en términos visuales, en términos de, sobre todo si usted jugó Resident Evil 2, Remake, dése la oportunidad y juegue el 3. Yo lo que espero es que Capcom ahora no venga con que el próximo remake es Resident Evil 4, porque realmente, en mi opinión, no amerita un remake como el de Resident Evil 2 o el 3, sino que le den cariño a Verónica o algún otro título de la serie o de otra franquicia. Precisamente hoy estaba hablando con Kaku, que qué cool hubiese sido si hubiesen aguantado el release de Onimusha, que tiraron para PlayStation 4 como un juego en versión remaster. Y hubieran hecho entonces versión, tú sabes, como que una reconstrucción de todo el juego en vez de lo que hicieron. Espérate, ¿cuál es la que el remaster? Hay una que es que lo hacen from scratch, right? ¿Qué tú dices? De los juegos, cuando lo hacen eran dos términos, remaster y bueno, está remaster, está reboot. Y está ahora reboot, remastered reimagined, exacto. Es como, o sea, es cogen la historia original y la reimaginan a otros escenarios, a otros lugares, ¿verdad? Como a lo mejor hubiese sido si hubiesen tenido recursos en ese momento, y lo hacen con los recursos actuales, cogen el juego y lo reimaginan. O sea, es como un Resident Evil reimaginado en otro lugar. O sea, como a lo mejor yo lo hubiese querido hacer, pero que no pudo ser por las limitaciones tecnológicas. Sí, pues la versión de Resident Evil 2 del año pasado, 2019, fue una versión totalmente revamped, tú sabes, como que tuvo ese, era un engine nuevo, era, pero a Onimusha lo que hicieron fue que le mejoraron la gráfica, fue como que enhanced. Bueno, se me olvidó también añadir remake. Eso, reboot, gracias, remake y remaster. Que estaba buscando. Remake, I guess. Pues esto fue un remake. O sea, Resident Evil 2, pero la versión de Onimusha fue un remaster. Prácticamente lo que le dieron, que permitieron que las gráficas fuesen mejores. Sigue siendo disfrutable, pero qué cool hubiese sido que tiraran un Onimusha o que tiren un Onimusha, no está muy tarde, Capcom, wink wink, que tire un Onimusha en esta tecnología nueva, mano. Para mí, totalmente nítido. Pero ya, disfrutable también, ¿verdad? Como estuvo mencionando Alex, estuve jugando Ghost of Tsushima en multiplayer. Brutal. Estuve terminando la versión de juego multijugador de 2 junto con Surfing Boy. Esto, todas las misiones en bronce. Conste que tú puedes jugar en bronce, plata y oro. Pero esa primera ronda siempre está locked. O sea, tú solamente puedes jugar en bronce. Cada misión solamente la puedes jugar escalonadamente. Si ganas en bronce, se abre plata. Si abres plata, pues entonces juegas en oro. Y nosotros lo que hicimos fue jugamos horizontalmente. Todas en bronce. Muy retante la misión final en bronce, aún en bronce. Estaba difícil. Pero ya, y los raids súper disfrutables. Bueno, no los raids. El multijugador de 4, ¿verdad? Que en verdad es defender los puntos. Se siente bien cool. Siempre y cuando esté jugando con panas. Aparte de eso, he estado jugando en mis ratitos libres Curse of the Moon 2, que lo he tomado y retomado así de vez en cuando, porque estoy jugando en lo más difícil. Entonces, lo que hago es que cuando muero, que hago game over, pues ahí mismo apago y ya lo dejo, que típicamente me regresa un nivel. Creo que he avanzado como 3 o 4 niveles nada más. Voy, pero a paso mega lento. Pero nada, eso es entre ratitos en el Switch. Y aparte de eso, mano, estuve cumpliendo con mi responsabilidad extra lifer de honrar los malditos unlocks de los milestones. El pasado sábado estuve jugando, o el sábado anterior estuve jugando Minecraft, ya está, no voy a hablar más nada de eso. Y el pasado sábado como tal estuve jugando Battletoads. De este último sí voy a dar un poquito de más impresiones. Mano, esto revalidó mi hate en ambos casos, en Minecraft y en Battletoads. Revalidó mi poco interés o gusto por estos títulos. Esto de Minecraft, pues ya había jugado un poquito, eso tenía un poquito más de peso para poder hablar con Battletoads, brother, inmamable. O sea, el juego tiene unas mecánicas pues genéricas en términos de golpear a los enemigos y avanzar, etcétera, limpiar la pantalla. Esto en términos de hacer combos, etcétera. Lo único que me gustó, claramente, y lo digo, ¿verdad?, también públicamente, fueron dos cosas. Número uno, que puedes variar de personaje en pantalla. ¿Okay? Tú puedes variar de personaje en pantalla, son 3 los personajes, y si tú estás jugando, pues quieres cambiar a uno de ellos, pues oprimes un botón en el D-pad, y cuando entra dando un golpe. O sea, puedes combinar los combos, ¿verdad?, bien combinados, entre los 3, y esa entrada inicial pues es casi imparable por parte de los enemigos que estén en pantalla. Eso es un beneficio. Y aparte de eso, me gustó bastante la misión de las motoras en 3 dimensiones. Estuvo bastante cool esa misión. Esto, fuera de eso, revalido, mano, qué horror de diseño con este jueguito. Inmamable. Y a eso súmale que pensábamos que tenía multijugador en línea. Couch. Nada que ver. Couch co-op. Surfing me iba a dar la mano para ayudarme a hacerle el juego y la sesión un poco más llevadera, pero negativa la gestión, no tiene support en línea. Así que, y aparte de eso, estuve viendo Bly Manor, estoy viéndola con May, ya estamos en el último episodio. El penúltimo episodio pasó algo que le dije a May que iba a pasar como en el tercero. Le dije, esta gente de seguro van a explicar de golpe y sopetón esto en algún momento dado de la historia, y págata, el penúltimo episodio, ahí mire, Pedro, pero a tu cuñado, por ojo, nariz y boca. Y ya estamos a ley de un último episodio, para terminar la serie. Puedo recalcarles que no me gustó, contrario a The House on, ¿cómo es? The Haunting of Hill House, creo que es que se llama, la que sí me gustó. Esa sí estuvo brutal, pero esta, que anyways, no tienen que ver una con la otra, pero esta realmente no me agradó. Y fuera de eso, brother, nada más. Ese ha sido mi que es la que hay. Sí, man. Así que rápidamente, gente, vamos a los comentarios. Esta semana no tenemos comentarios específicos sobre este podcast, pero escarbando me di cuenta que creo que no reconocimos un comentario que nos dejaron en Facebook en una pregunta random, particularmente la pregunta random del podcast 390, que iba en cuanto a las franquicias que tiraban versus en los 90. que se resumía en qué dos franquicias de videojuegos cruzarías de esta manera en Versus y no necesariamente en un juego de pelea. Y nuestro panita Ray Nader nos dejó por ahí y dijo que Darksiders versus God of War sería su aportación en estos jueguitos, esto para tenerlo a ambos. Estaría super cool tener a Kratos enfrentado en algún momento dado con los Four Horsemen y en algún momento dado unir fuerzas. Estaría super cool. So, buen concepto ahí de parte. Suena cool. Suena super cool. Así que ya sin más, vamos directamente al cierre para esta semana. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. En Twitch estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábados desde las 10 de la noche, pero prontito ese horario cambia y estaríamos en horario de Puerto Rico, sería desde las 11 de la noche, ¿ok? A las 11 de la noche, After Dark cobra un nuevo sentido, esto a partir del cambio de hora que, si no me equivoco, es el primer fin de semana de noviembre, ¿ok? Así que, actually, el 31, creo que es que cambia la hora. Vamos a ver si es verdad. Yep, el 1, del 31, del 31 para el 1, al domingo, ahí está el Daylight Savings. Más rayo parta, que nadie necesita, pero que seguimos teniendo. Un saludo a Chamaco, que se trata de convencer de lo contrario, pero I'm sorry, there's no way I'm gonna accept that. Anyways, eso viene por ahí, así que pendiente, ¿verdad? Disculpamos el disruption que pudiera tener en nuestra querida audiencia en Twitch, pero pues Gatonejo y yo estamos en otra zona horaria y así se nos hace más fácil transmitir, así que esa es la que hay. En cuanto a nuestra mercancía, todavía seguimos en planes de hacerle el revamping, pero pronto va a estar disponible en nivelescondido.com, diagonal mercancía, toda nuestra mercancía bien bacala y mucho más que estamos trabajando para ustedes. Hemos seguido trabajando ideas, etcétera. No hemos podido concretar lo de colocarla nuevamente, pero pronto, hopefully, sí se alinean los planetas para poderlo hacer. Y finalmente les invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Ingame Instincts, Chamaco 09, Cultura Secuencial, GG's The Mouthful Podcast, Tu Show Puerto Rico, Deep Proof, y también de Cota Hino, Player One, Nicole J y Alex Nation. Y de parte de los boricuas en Twitch, esta semana les recomendamos a JuanK918, literalmente J-U-A-N-K, JuanK918, también a Nuka Girl, y Nuka se escribe N-U-K-A, Girl 7, todo corrido, también a Real Habit, Real, ¿verdad?, como en inglés, y sin espacio, H-A-V-I-T, Real Habit, y también al Geeky Teacher 42. Esos fueron los boricuas en Twitch a los que le dimos raid esta pasada semana, así que les invitamos a que chequen ese contenido. Y sin más, nos despedimos entonces hasta la próxima semana, donde los esperan los muchachos en Nivel Escondido 394, un podcast en vivo de Twitch. Y nos fuimos, Alex. Rumba, combo.